estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro programa número 17 de esta segunda temporada, que ya va acercándose a su fin. Esta vez hablaremos de la historia de la gastronomía de Occidente. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, si no puedes hacerlo mediante las repeticiones que hay durante la semana, y si no puedes esperar a que subamos el podcast a la web en radiotopo.org y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como ya he comentado, hoy venimos con nuestro programa 17, con el que ya vamos encarando el final de esta segunda temporada, y hablaremos de la historia de la gastronomía en Occidente. Y como siempre, tenemos aquí a los protagonistas que se van a ir presentando. Bueno, pues saludos, buenos días, tardes o noches, sean momentos en que están escuchando el programa. Lo primero, saludar, como siempre. Bueno, el otro día tocamos un tema, hablamos de un tema que no habíamos visto directa ni indirectamente. Y después de eso nos dijimos, hoy, ¿por qué no hablamos, ya que estamos sacando el programa, de otro tema del que no hemos hablado nunca directa ni directamente, que es la gastronomía? Lanzo pregunta, ¿a quién no le gusta comer? A todo el mundo nos gusta comer, ¿verdad? Así que creo que va a ser un programa muy interesante, que van a poder disfrutar todos ustedes. Y como ha dicho Jorge, este ya es el penúltimo programa de la temporada, quedaría uno más en el próximo mes que viene. Estamos grabando a finales de junio, día 28 de junio, pero eso, es ya el penúltimo programa de la temporada. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. Tenemos también a José María. Saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, a todo el mundo le gusta comer. Yo no conozco a nadie a quien no le guste. Pero no se trata solamente de una cuestión de afición o de gusto. ¿Quién puede pasar varios días seguidos sin comer absolutamente nada? Y más aún, ¿cuánto tiempo puede pasar un ser humano sin beber nada de nada, ni siquiera agua? Por lo tanto, las comidas, los alimentos y las bebidas son una cuestión no solamente de afición, de gusto o de arte, sino sobre todo una de las necesidades más primarias del ser humano. Y ha llegado un momento en que el ser humano ha convertido esta necesidad en un arte y en una forma de expresar una cultura que varía mucho de unos lugares a otros del mundo. En nuestro caso, como no tenemos tiempo para hablar mucho, nos vamos a limitar a la historia de este arte culinario solamente en Occidente o en lugares muy próximos a Occidente. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, que muchos de los productos que estamos consumiendo hoy en día tienen un origen muy lejano. Llegaron desde muy lejos del continente europeo, hoy en día se producen y se cultivan aquí, y también cierto tipo de productos que en un principio eran originarios de Europa o del mundo mediterráneo, se han extendido por el planeta entero. Y bueno, dicho esto, yo creo que ahora Pablo nos podrá decir algo más sobre estas cuestiones. Hola, buenas tardes. Bueno, es efectivamente, este va a ser un recorrido, intentaremos resumir lo máximo posible, intentando explicar lo máximo posible también, de 2.500 años de historia de la gastronomía en Occidente. Ya sé que siempre hacemos en Occidente, pero es una cuestión de tiempo. O sea, nadie que piense que tenemos una mentalidad muy eurocentrista, porque de hecho hemos hablado de cosas que se alejan mucho de Occidente. O sea, lo hacemos por una cuestión de tiempo. Nos gustaría tener más tiempo, pero no es posible. Y tenemos que ceñirnos pues a un continente concreto, a una zona concreta. Aún así, va a ser una cantidad de... va a ser enorme, porque se trata además de una gastronomía que incluye la gastronomía occidental, prácticamente ingredientes de todas las alimentos de todas las regiones del mundo, o sea, llegados en oleadas y épocas distintas, pero prácticamente de todo el mundo. Y vamos a ver cómo influyó todo eso, esa globalización alimenticia, en la historia de Occidente. Pues hechas las presentaciones y puesto el tema ya en común, ¿quién quiere arrancar? Guillermo, pues todo tuyo. Bueno, la gastronomía, del griego bertopía, gastronomía, del prefijo gastro, estómago, y el sufijo nomía, norma, regla, es la disciplina que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el individuo que se preocupa de esta disciplina. A menudo se cree erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales, tomando como eje central la comida. La gastronomía, además de estudiar cómo las personas están conectadas en cuanto a su nutrición, también estudia su procedencia. Esto quiere decir que estudian factores como las costumbres, el lugar, credo religioso e historia. Estos cuatro componentes son también los objetos de estudios que la gastronomía utiliza para estudiar a fondo su procedencia. En la gastronomía se involucran técnicas de preparación, tiempo de cocción, ingredientes, la preparación de una receta. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, la gastronomía es un campo muy amplio que incluye no solamente la realidad física de los alimentos, sino también la cultura en la cual esos alimentos son consumidos, el modo de producción de esos alimentos y, sobre todo, el modo de elaboración de las materias primas de las cuales se sirve la gastronomía. Bueno, dicho esto, hay que comenzar a dar alguna idea sobre lo que sabemos de los tiempos más primitivos de la gastronomía en Occidente, hablando en concreto del mundo mediterráneo. Para hablar del Mediterráneo y del sur de Europa, es imprescindible mencionar el consumo de trigo, el consumo de uvas y el consumo de aceite de oliva. Es lo que podemos decir que es la tríada sagrada de la cultura del Mediterráneo en lo que se refiere a la gastronomía. Naturalmente que hay muchos otros ingredientes de los cuales podríamos hablar. Una cosa que sabemos con seguridad es que tanto el trigo como la vid y el olivo están entre los vegetales de cultivo más tradicional y más antiguo en la especie humana. En el caso del cultivo de la vid en particular, hay que decir que los hallazgos arqueológicos más antiguos relacionados con el cultivo de la vid y con la elaboración del vino están relacionados con la República de Georgia, en el Cáucaso, en una zona límite entre Europa y Asia. Se piensa que alrededor del año, basándose en estos hallazgos arqueológicos, que ya entre el año 6000 antes de nuestra era y el año 5800 antes de nuestra era había elaboración del vino en Georgia, y si nos vamos a una época un poco más cercana a la nuestra, de unos 4.000 años antes de nuestra era, los hallazgos arqueológicos nos indican que ya había elaboración del vino en lugares como Armenia, muy cerca de Georgia, y también en la isla de Sicilia, en un lugar muy alejado del Cáucaso. Bueno, lo mismo, de igual manera que estamos hablando del vino, podríamos hablar de otras bebidas alcohólicas, pero el vino es especialmente importante en la cultura del sur de Europa y en la cultura del Mediterráneo en general. Se pueden elaborar bebidas alcohólicas a partir de muchos otros vegetales e incluso a partir de productos animales. Hay que decir una cosa muy importante, y es que todas las bebidas alcohólicas tienen en común el hecho de que contienen alcohol etílico, cuya fórmula química es CH3CH2OH. Este alcohol es tóxico para el cuerpo humano, pero es uno de los menos tóxicos que hay, de tal manera que para llegar a sufrir una muerte por exceso de consumo de alcohol etílico hay que excederse mucho en el consumo de esta sustancia. Dicho esto sobre el vino, me gustaría pasar a Pablo, que nos puede hablar del vino, del trigo y de muchas otras cosas. Pues efectivamente, la tríada mediterránea es el aceite, el vino y el pan. Hay que decir, primero de todo, que alimentos nativos de Europa, cultivados nativos en Europa, quizás sean solo la col y tal vez el nabo. Es decir, nativos son esos dos. Lo que pasa es que luego, cuando digo luego, me refiero a finales de la época neolítica, principios de la edad del bronce más o menos, hacia el 5000 o del 5000 al 3000 antes de Cristo, se introdujeron el territorio mediterráneo de Europa, procedente del norte de África y de Oriente Medio, pues la vid, el trigo y trigo y los olivos, y también algunas frutas como los higos. Estas plantas, que parecen que toda la vida de Dios las han ido llevan usándose en el Mediterráneo, en realidad llevan un tiempo muy escaso en comparación con lo que es la historia de otras plantas que ya crecían aquí de forma indígena desde mucho antes. Porque eso de que realmente es muy relativo lo que hemos dicho de la cultura occidental. O sea, debemos la importación de cosas traídas de otros sitios al 99% de los alimentos que comemos actualmente. El vino, como ha dicho mi compañero, pues se cultivó primero en la zona del Líbano, Oriente Medio, y también fue ese lugar donde por primera vez se domesticó el trigo. El trigo pues se domesticó en la zona de Mesopotamia, más concretamente en la zona del Levante, Líbano, Israel, Siria, Jordania, hace unos 12.000 años. Se han encontrado restos carbonizados de granos de trigo y huellas de granos en barro cocido de Irak de hace casi 7 milenios. Y se cree que primero se introdujo a Egipto y de allí a la región de los Balcanes, concretamente a Grecia, quien a su vez la llevó a Roma, quien a su vez la llevó pues prácticamente a todos los rincones del Mediterráneo. Hay que distinguir dos tipos de trigo. El duro, que es el que se usa para la pasta y se cultivó primero en Etiopía hacia el siglo IX, después de Cristo, y el trigo vulgar o blando. Este último es el que se usa en panadería. O sea, hay un trigo distinto para la pasta y otro para la panadería. Y además el blando también varía mucho dependiendo del clima en el cual se cultive. La pasta, hay que decir que, aunque no es pan, también se hace también con el trigo. Y hay un mito que dice que fue Marco Polo quien la trajo de China en el siglo XIII. Mito total, obviamente, porque se sabe que ya tenían, los romanos, por ejemplo, ya consumían un tipo de pasta, aunque tendría poco que ver, muy poco que ver la pasta actual, que ellos llamaban lagana, un tipo de pasta que ya consumida hace 2.000 años. De hecho, un cronista árabe llamado Ibn Rasin denomina a la pasta hecha con harina de trigo dura y agua, amasada y secada al sol, fidagua. De ahí viene la palabra fideo, que usamos actualmente para definir a este tipo de pasta. El aceite también empezó a cultivarse también en la misma región de Asia, de Asia Menor, empezó a cultivarse los olivos y enseguida se transmitieron a Egipto, a Turquía, a la península balcánica, a la península itálica y de ahí pues prácticamente a Francia, también a la costa francesa del Mediterráneo y a la península ibérica. Y es uno de el tercer miembro de la tríada mediterránea. Hay que hablar también de que los romanos que fueron los que introdujeron en gran parte de los alimentos que tenemos hoy en día a la Europa atlántica, o sea, no solo al Mediterráneo, sino también a la Europa no mediterránea, la Europa atlántica, que estaba un poco aislada del resto de la Europa, y ahí realmente no comían otra cosa más que coles y nabos, hasta que llegó el Imperio Romano. Los romanos usaban una especie de salsa llamada garum, de origen fenicio y perfeccionada por los griegos, que era algo así como el ketchup de la antigüedad. Fueron los romanos quienes lo fabricaron, el garum, y distribuyeron en grandes cantidades. De hecho, hay grandes factorías, había grandes factorías situadas en la costa, y el garum que se producía en Hispania, la provincia de Hispania, en Hispanoamérica, era de hecho de los más apreciados. De hecho, Plinio el Viejo destacaba la exquisitez de esta salsa que se fabricaba en Cartago Nova. Hasta hace pocos años no se sabía mucho de la fabricación de esta salsa, que repito, era de una gran importancia, pero a partir de una excavación reciente en Pompeya, donde se han encontrado ánforas con resto de salsas, se ha sabido que los hacían con vísceras de pescado trituradas con salmuera para matar a los gérmenes y hierbas aromáticas. Y esta mezcla se dejaba fermentar al sol durante 2 o 3 días. Actualmente hay un revival del garum y se pueden encontrar incluso recetas en YouTube, aunque realmente una salsa hecha con tripas de pescado no es, digamos, muy popular en los estándares actuales. Hay que hablar, por fin, en último lugar, de otro alimento que no he mencionado, que es universal, pero también está presente en Occidente, que es la sal. La sal fue, de lejos, el primer condimento utilizado en la historia de la humanidad, ya en tiempos neolíticos o incluso paleolíticos. La palabra sal proviene de la raíz indoeuropea sal, que significa turbio o gris sucio por su color. Los celtas, primero, y luego los romanos, por transmisión cultural, empezaron a explotar los ricos yacimientos de sal de Europa Central y creando pues, una ruta importante comercial llamada Vía Salaria o Ruta de la Sal, que conectaba la ciudad de Salzburgo con otras ciudades vecinas y llegaba hasta la costa Adriática y también hasta el puerto de Ostia en Roma. Los soldados que custodiaban esta vía, la Vía Salaria, repito, recibían parte de su paga en forma de bolsitas de sal, lo que entonces se llamaba alarium argentum, o sea, que en latín plata de sal o dinero de sal, y de ahí viene la palabra salario, que usamos actualmente. Hay que decir también que otra cosa que aprendieron de los celtas fue lo de poner en salazón y el jamón y otros productos cárnicos, sobre todo del cerdo. También se puso de moda entre los romanos echar sal a las verduras, en los platos ricos en verduras, y de ahí es el origen del nombre ensalada. De hecho, la sal llegó a tener tanta importancia que en Francia, ya durante la Edad Media, se instauró una especie de impuesto llamado gabela, que estableció el gobierno francés a la clase obrera, y parece que fue uno de los motores que impulsaron la Revolución Francesa. Bueno, voy a hablar de... Según los textos antiguos, hablan de tres comidas en un día romano. En primer lugar estaba el de tonum, que era almuerzo o lo que no llevaba para comer a la escuela, en todo caso, una comida ligera. La segunda era el parandium, que coincidía con un TTP actual, se tomaba la hora a mediodía solar y ni se precisaba sentarse ni lavarse las manos. La tercera comida, la cena, pero también correspondía a la comida en el sentido actual, no solo por la hora, 12.44 solar o 14.31 horas solar, sino por su abundancia. En la cena extinguían tres partes: gastus, gustalio, consistía en tomar los entremeses: huevos, aceitunas, lechuga, anchoa, ajos, ostras, setas o pescado en salmuera. Bebían muslón, vino con miel. Cena propiamente dicha: carne y pescado de varios tipos, según la economía. Bebían vino, secundario MSE, postres, queso, bollos, fruta, frutos secos. En algunos casos, después venía la comisiato, sobremesa en la que se bebía copiosamente. Lo que los autores leen, cuentan cuentos, etcétera, se podía alargar mucho. La cena, por tanto, duraba horas, ya que, no siendo los balnearios, terma o el barbero, no tenía otro lugar para juntarse y matar el tiempo. En reposarium se posaba la comida que ya tenía cortada la cocina. E inicialmente se tomaba con los dedos. La buena ocasión de cada uno se veía en tomar la comida con las puntas de los dedos sin marcharse la mano ni la cara. Los restos se tiraban al suelo. Al terminar la comida, los comensales podían llevar algo de la comida sobrante para la casa. Los esclavos suplen las incomodidades de tener un cubierto para michar con un constante servicio de agua y toalla para lavar las manos reiteradamente. Uno iba invitado a la casa de otro y a su propio esclavo para estos servicios. Lo que se tenía con sales era cuchillo, últer, palillos y cucharas de varios tipos. Del cucharón, truya, la cuchara de un centilitro de capacidad, lígula, la cucharita afilada, cochilar, con la que abrían huevos y mariscos de concha. No obstante, lo anterior se aplicaba a las personas de alta clase. Los más pobres y humildes sí que comían sentados y cosa más sencilla. Debido a que correspondía mejor con el ritmo diario de los labores manuales, la Casa Baja Sociedad conservó la vieja rutina de Leconum, almuerzo pequeño y cena tarde. Pero las clases más altas adoptaron el siguiente esquema. Leconum, originalmente desayuno, estaba compuesto de tortas planas y redondas, hechas de farro, un grano de cereal emparentado al trigo, con algo de sal. En las clases altas también había huevos, queso y miel, así como leche y fruta. En el periodo imperial, alrededor del comienzo de la era cristiana, se introdujo el pan de trigo. Y con el tiempo, más productos horneados reemplazaron el pan de farro. El pan era a veces humedecido con vino e ingerido con aceitunas, queso, galletas o uvas. Frandun. Este almuerzo era más rico y consistía, en su mayoría, en la sobra de la cena del día anterior y también la actual. Cena. Entre los miembros de las clases altas, quienes no hacían trabajos manuales, se hizo costumbre el hacer todas las obligaciones de negocios en la mañana. Después del Frandun, las últimas responsabilidades se completaban y se hacía una visita a los baños. Alrededor de las 3 de la tarde comenzaba la cena, a veces prolongándose hasta muy entrada la noche. Sobre todo, se había invitados y comúnmente la seguía un comisario, una ronda de bebidas alcohólicas. Especialmente en el periodo de la monarquía y la república temprana, pero también otros tiempos. Para las clases trabajadoras, la cena consistía esencialmente en un tipo de gachas, las pulls. El tipo más simple estaba hecho con farro, agua, sal y grasa. Bien, pues ahora vamos a hablar de la primera canción del programa. Es Lollipop de las Chordettes. Sí. La canción que vamos a escuchar se llama Lollipop, que significa piruleta en inglés, y es cantada por un cuarteto vocal de las Chordettes. Las Chordettes fue un grupo de pop que cantaba a capela, es decir, sin acompañamiento musical. El grupo se fundó en Wisconsin en 1946 y estuvo activo hasta 1961, aunque sus componentes fueron variando a lo largo de los años. La letra de la canción cuenta cómo una chica llamada Piruleta, la letra de la canción cuenta cómo una chica llama Piruleta a su amor por lo dulce que es. Literalmente dice: más dulce que una tarta de manzana, más dulce que un chupachups de arándanos o cerezas, y por eso lo llamó Piruleta. Esta canción fue compuesta inicialmente por Julius Dixon y Beverly Rose en 1958 para el dúo Ronald y Ruby, pero la versión de éxito mundial fue la de The Chordettes, grabada el mismo año. Hay una anécdota curiosa en la creación de la canción. Julius Dixon llegó tarde a un ensayo con Beverly Rose, debido a que su hija se le había pegado una piruleta en el pelo. A Rose le gustó el sonido de la palabra lollipop y propuso crear una canción con ella. Lollipop, lollipop, oh, la, la, la, la, la, la, la, lollipop, lollipop, oh, la, la, la, la, la, la, lollipop. Boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh, la, la, la, la, la, la, lollipop, lollipop, oh, la, la, la, la, la, la, lollipop, lollipop, oh, la, la, la, la, la, la, lollipop. Boom, boom, boom. Call my baby lollipop. Tell you why. Bueno, Bueno, después de escuchar la primera canción del programa, vamos a decir algo más todavía para terminar con la antigüedad clásica de los griegos y de los romanos. Hay un hecho muy interesante. Guillermo ha mencionado el hecho de que los invitados, después de salir de la casa del anfitrión, podían llevarse algo de comida sobrante para su residencia habitual. Realmente no es solamente que pudieran llevarse algo de comida, sino que se consideraba de buena educación decirle al anfitrión: me ha gustado tanto la comida que me has ofrecido en tu casa, que si es posible me gustaría llevarme algo, si quedan sobras en la cocina. Entonces el anfitrión se sentía halagado por esta petición del invitado. Esto es algo que hoy en día nos parecería de mal gusto. Es decir, ustedes imagínense que a mí me invitan a comer a la casa de alguien y le digo: oye, que quiero llevarme las sobras. Parecería como una forma de mendicidad. Pero bueno, en la antigüedad las costumbres eran muy diferentes en todo, en la gastronomía y en muchas otras cosas. Y bueno, llega un momento en que la antigüedad clásica se termina en el siglo V y comienza la Edad Media, una etapa muy larga que llega desde el siglo V hasta el siglo XV, más de 1000 años. Y de la Edad Media hay que decir que básicamente se siguen consumiendo los mismos productos que se habían consumido en la antigüedad. Y sobre todo hay una cosa muy importante: en la antigüedad clásica ya el comercio de especias era algo muy importante, en la Edad Media lo sigue siendo. Y hay una cosa que cambia mucho cuando la Edad Media termina, y es que el comercio de especias cambia radicalmente. Durante la Edad Media conseguir especias era algo muy difícil. Había que traer especias a través de rutas terrestres desde el extremo oriental de Asia hasta Europa, o se podía llegar mediante rutas marítimas a través del Océano Índico, unas rutas que terminaban en el Golfo Pérsico o en el Mar Rojo, y todo esto encarecía de una manera tremenda el valor de las especias. Los problemas para la adquisición de especias por parte de los europeos se agravaron sobre todo en el siglo XV, debido a que los otomanos ocupan Constantinopla en 1453, y de esta manera se pierde una base comercial de la mayor importancia, y podemos decir que el comercio de especias y de muchos otros artículos queda bloqueado en gran parte. En el siglo XV es cuando algunas potencias europeas se empeñan en buscar nuevas rutas para llegar al extremo oriental de Asia y de esa manera conseguir especias directamente, sin la participación de ningún intermediario. En esto destacaron especialmente los portugueses. En 1456 los portugueses descubren el archipiélago de Cabo Verde en el Océano Atlántico y siguen progresando hacia el sur, de tal manera que en 1498 por fin Vasco de Gama consigue llegar a la India y de esa manera encuentra una ruta comercial a través de los océanos, y los portugueses pueden adquirir especias directamente, sin depender de ningún intermediario. Hay que decir que después de la llegada de los portugueses en 1498 a la India, hubo una serie de acontecimientos que se precipitaron con mucha rapidez. En 1511 los portugueses ocupan la ciudad de Malaca. La ciudad de Malaca está situada en la península malaya, junto al estrecho del mismo nombre, un estrecho que también se llama Malaca. Durante el siglo XV fue un lugar de una importancia estratégica tremenda, porque por allí pasaba el comercio entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Los dos océanos están conectados por el estrecho de Malaca. En 1511 los portugueses se adueñan de esta ciudad, la ciudad de Malaca, precisamente por su importancia estratégica, con la intención de dominar el comercio en esa zona. Sabemos que los portugueses no se detuvieron ahí. Poco después los barcos portugueses consiguen llegar a lugares más lejanos, como por ejemplo la costa del sur de China. Y bueno, sabemos que Malaca, precisamente por ese dominio de ese estrecho estratégico, antes de la llegada de los portugueses ya había tenido una importancia económica grandísima. Una curiosidad sobre esta ciudad: estaba gobernada por un sultán musulmán Y entre las curiosas costumbres de esta ciudad, que debió de ser bastante grande, seguramente llegaría a tener más de 100.000 habitantes, está el hecho de que en la ciudad de Malaca, antes de la llegada de los portugueses, el sultán mantenía a un grupo de caníbales que procedían de la isla de Daru. Habían sido capturados en la isla de Daru, una isla cercana a Nueva Guinea. ¿Qué misión tenían los caníbales en la ciudad de Malaca? Pues eran mantenidos allí porque cuando alguien cometía algún crimen extremadamente grave, el condenado era entregado a los caníbales para que se alimentasen de su carne. Ya que estamos hablando de gastronomía, esto viene muy a cuento. Bueno, el caso es que los portugueses dominan esa ciudad, y hay que decir algo más. Y es que que antes de que los portugueses llegasen al extremo oriente en 1498, se había producido el descubrimiento de América en 1492, y eso también influyó de una manera radical en los cambios de costumbres en la gastronomía y la alimentación. Pero bueno, no quiero decir nada más, Pablo tiene mucho que decir todavía. Hay que decir que acabado el periodo romano, hay dos momentos importantísimos para la globalización de los alimentos en el mundo occidental. Y los dos tienen en común una cosa: ambos tuvieron protagonista principal la península ibérica. Y de la península ibérica a su vez vinieron el resto de Europa. El primero de esos acontecimientos es la invasión musulmana, que trajo a lo que hoy es España y Portugal numerosos productos asiáticos y africanos. Y otro es, esta invasión tuvo lugar en el siglo VIII, y el segundo es, como mi compañero José María ha dicho, los grandes cuentos geográficos del siglo XV y, de forma particularmente grande, el de América en 1492. Los musulmanes trajeron consigo a un montón de productos que hasta entonces los europeos conocían, o bien los conocían pero como una rareza, como un producto casi de museo, por así decirlo. Como, por ejemplo, el arroz, la berenjena, el azafrán y los cítricos. El arroz tiene su origen en Asia, probablemente en la India, hace unos 10.000 años más o menos. No obstante, los primeros en cultivarlo fueron los chinos. De Asia pasó a Oriente Medio, sobre el año de Asia Oriental, me refiero, pasó a Oriente Medio hacia el año 1000 a.C. ahí. A Europa pasó el siglo VIII mediante España, por supuesto, y de ahí se difundió también al continente americano. La palabra arroz procede del árabe aruz, que a su vez procede del griego oriza. El arroz traído por los musulmanes era de grano largo, de origen indio. Pero este arroz no era apto para el cultivo, era un producto de lujo. Pero eso cambió con la llegada del arroz redondo en los siglos XVI y XVII, procedente de la actual China y traído por misioneros cristianos. El azafrán era una especie, de hecho fue la única especie que en el medievo se cultivó en Europa, y su origen está en la India. Fue muy valorado por todas las civilizaciones antiguas, como la egipcia y la griega. Ya aparecen representadas escenas de azafrán en varios frescos del Palacio de Knossos en Creta. Hay que decir también que aún en día sigue siendo una de las especies más caras. Unos 3.000 euros al kilo debido a su recolección, que debe realizarse siempre al amanecer, y además de cada flor se recogen solo dos o tres estigmas. Luego está el azúcar, que es un alimento producido en el subcontinente indio de la antigüedad, ahora consumido principalmente azúcar de remolacha, que es muchísimo más moderno, pero durante siglos ha consumido el azúcar de caña. La caña de azúcar era una especie nativa de los trópicos en Asia Meridional y en el sudeste asiático. Los indios descubrieron alrededor del siglo V a.C. el método para convertir el jugo de caña y azúcar en cristales granulados, que eran más fáciles de almacenar y transportar. Lo llamaron sarcara, y luego los griegos lo denominaron sácharos, de ahí la palabra sacarosa, que es el nombre químico del azúcar. Pues bien, resulta que las tropas de Alejandro Magno llevaron a Grecia cañas de azúcar desde la India, aunque se difundió poco por Europa. Los cruzados fueron los que más de un milenio después los que trajeron el azúcar a Europa después de sus campañas en Tierras Santas, donde se encontraron con caravanas procedentes de Persia que transportaban sal dulce, como la llamaban. En el año 1492, Colón llevó cañas de azúcar a América desde las Canarias en su primer viaje, y el primer ingenio azucarero del continente americano se fundó en la isla de la Española en 1501. Luego se fundaron más ingenios azucareros en las demás islas del Caribe y, sobre todo, en Brasil, donde hacia el año 1540 los portugueses ya habían construido casi 3.000 fábricas de azúcar. A partir del siglo XVIII, el azúcar fue reemplazado por la remolacha azucarera, que era mucho más barata, y dejó de ser un producto de lujo. Los cítricos nacieron originalmente en el sur del Himalaya, en la frontera entre China y la India. Se extendió por Japón y la India, llegaron a Occidente a través de la Ruta de la Seda, y fueron los árabes quienes introdujeron la naranja en el sur de España en el siglo IX. Aunque era la naranja amarga, porque la variedad dulce no llegó llegó a Europa hasta el siglo XV. La mandarina llegó a España en el siglo XIX, gracias al conde de Ripalda, de la familia Marichalar, que la mandó traer de Constantinopla. Mientras que el limón es más difícil seguir la pista, pero parece que entró en Europa por el sur de Italia, en la Roma antigua, en el siglo I a.C., aunque se cultivó poco. Bien, de la otra revolución, la del siglo XV, con los grandes alimentos, hay que mencionar, entre otros importantes, mencionaré tres alimentos importantes solo. El café, el té y el chocolate. El origen del café está en Etiopía, en el siglo XI, aunque no se sabe exactamente las circunstancias. La leyenda cuenta que un miembro de la tribu Kaldi observó cómo las cabras tenían mucha más energía tras comer un tipo de frutos rojizos. Al probarlas él mismo, descubrió sus propiedades energizantes y las trasladó a su tribu. De aquí pasó a la península arábica y se sabe que en el siglo XV había plantaciones en Yemen y un gran comercio de café entre Sudán y Arabia. Los árabes tuvieron durante 200 años la exclusiva del cultivo y el comercio de café. Los comerciantes venecianos fueron los primeros que introdujeron la bebida en Europa. Primero en 1615, luego en 1655 se creó la primera cafetería en Londres y en 1689 en Boston. Los primeros que consiguieron semillas fértiles fueron los holandeses en el siglo XVII, que fueron los que lo llevaron a varias islas del Caribe, del sudeste asiático y a Brasil. Como curiosidad, en España se empezó a cultivar y aún se cultiva el único café de toda Europa, en las Islas Canarias. Otra bebida importante es el chocolate. El cacao, junto con el pimiento, en realidad eran los chiles picantes o los ajís, el tabaco, los frijoles y las calabazas, fue uno de los primeros alimentos americanos que Colón conoció y que le resultó sorprendente, ya que las semillas de cacao, además de ser la base de una vida de la aristocracia azteca, era moneda de cambio. Esta bebida de los aztecas tenía muy poco que ver con nuestro chocolate actual. Era totalmente amargo y además picante, porque se le añadían chiles picantes y pues, probablemente también hongos alucinógenos. El invento del chocolate como tal lo conocemos ahora, que corresponde a los monjes cistercienses del monasterio de Piedra, por un fraile de cisterciense que llegó a América con la expedición de Cortés y luego envió al monasterio de Piedra, que era donde había salido, una parte de su salario en forma de semillas de cacao que los monjes del monasterio plantaron y cosecharon y decidieron endulzar con miel o azúcar, además de vainilla y canela. De aquí pasó a Madrid, a Versalles y a Viena. La razón por la que los monjes decidieron hacer esta bebida fue probablemente porque, como el cacao no aparece en la Biblia, no rompía el ayuno obligatorio. Finalmente, el té, el último alimento, se consumía. Nació en China y se consumía allí desde hacía 4.000 años más o menos. De ahí se llevó al sudeste asiático, a Japón, a China, a la India y a Ceilán, y fue probablemente de la India o de China donde lo sacaron los portugueses, que fueron los primeros europeos en consumirlo. Fueron precisamente una reina portuguesa, Catalina de Braganza, la que tras contraer matrimonio con el rey Carlos II de Inglaterra en el siglo XVII, introdujo esta bebida en la isla de Gran Bretaña y fue a partir de entonces cuando el consumo del té entre las clases altas se convirtió en una tradición que aún persiste hoy en día. Bueno, ahora voy a hablar de la santísima actividad en la comida. El aroma y el sabor son parte fundamental y de base en la cocina. Desde el primer ingrediente, que se empieza a cocinar en un guiso, aroma y sabor se empiezan a infundir. Seguro que muchos estáis pensando ya en la cebolla, cuántas veces tiene en primer peso, paso para pochar cebolla, pero esta no va sola. Apio, zanahoria, pimiento, ajo suelen complementar la base de un guiso. Hay fórmulas básicas que generalmente se componen de tres ingredientes. Son las que se conocen en la cocina como Santísima Trinidad. Recordemos que el mirepoix, además de dar nombre a un tipo de corte, es la combinación de tres ingredientes: cebolla, apio y zanahoria. Un clásico de la cocina francesa, se atribuye al chef del siglo XVIII, durante el reinado de Luis XIV, XV preparaba la comida al duque Luis Mireus, mariscal de Francia, utilizando en todas las cocinas que han aprendido de ella. Y en el Pois se podría definir como santísima actividad en la cocina. Tres ingredientes que obran milagros gastronómicos. Para la santísima actividad, ojoli y trini, es principalmente utilizada en la cocina cajuana y criolla, que también parte de tres ingredientes para hacer, entre otros platos, el tradicional gambo, cambalaya o estofados. Los tres ingredientes básicos para infundir sabor y aroma al guiso es la cebolla, el apio y el pimiento, generalmente verde, es menos dulce. No obstante, puede haber algunas variantes dependiendo del guiso, sopa o salsa que se vaya a elaborar, pudiendo utilizar el ajo o el tomate, por ejemplo, en lugar del apio. En las costuras gastronómicas continuamos encontrando combinaciones de ingredientes básicas, como el sofrito italiano con cebolla, ajo y apio. También el tomate, la albahaca y el ajo son una santísima trinidad en Italia. En la cocina china se utiliza ajo, jengibre y chile. En la India, ajo, jengibre y cebolla. En una zona de África, el tomate, la cebolla y los chiles. La tailandesa, galanga, isma kafir y yerma limón. Son tríos de ingredientes que forman la base del sabor característica de una cocina. Además, como decías clásicas y populares cocidas como santísima tira o mire pois, entre otros nombres, generalmente cada cultura, cada país otorga su nombre, pero también se puede haber ocasiones que se habla de mire pois africano o el holy tree francés. Aunque funciona muy bien, podemos tener otras preferencias. Siempre se pueden variar ingredientes de la familia. Por ejemplo, la cebolla se puede sustituir por puerro o chalotas, si os va a gustar más el sabor que otorga el plato. Y como hay poco tiempo, doy paso al compañero. Bueno, hemos hablado antes de la importancia de la vid en la cultura occidental y ahora vamos a rendirle un homenaje musical a la vid, concretamente, o mejor dicho, a las bebidas alcohólicas que se elaboran a partir de la uva. Concretamente, vamos a escuchar un fragmento de una ópera de Verdi. Es uno de los fragmentos más famosos en la historia universal de la música. Es el brindis del primer acto de la Traviata de Verdi. Esta ópera fue estrenada el domingo 6 de marzo de 1853 en Venecia, una ciudad que en aquella época se encontraba bajo ocupación austríaca. Verdi tenía 39 años y ya iba a cumplir los 40 en octubre de aquel año. Era ya un autor muy reconocido en muchos lugares del mundo, no solamente en su país, en su tierra natal. ¿Qué sucede en este brindis? Bueno, pues es una escena, del primer acto de la Traviata de Verdi, y en esta escena nos encontramos en la mansión de una cortesana. Una cortesana en aquella época era una prostituta de lujo, una mujer que solamente se prostituía con hombres de lo más alto de la sociedad, hombres que tenían título aristocrático, banqueros, empresarios, hombres de la alta burguesía. Esta prostituta de lujo en esta ópera se llama Violetta y acaba de recuperarse de una enfermedad. Ella cree que se ha recuperado, pero todavía no está bien de salud. En su mansión, de noche, se han juntado un grupo de caballeros de la alta sociedad, elegantemente vestidos, que están bebiendo champán. Y también hay un grupo de mujeres, naturalmente de moral bastante dudosa, porque si no, no estarían allí. Y, bueno, hacen un brindis. Están celebrando la recuperación de Violetta. Y en el brindis, entre otras cosas, hay un solista y los demás cantan a coro, siguiéndole la corriente, y la letra nos dice, entre otras cosas, en italiano, bebamos en medio de los dulces temblores que nos causa el amor. Los goces del amor son pasajeros y fugaces, terminan pronto, y el amor es como una flor que dura muy poco, nace, muere y después ya no se vuelve a disfrutar nunca más. Bebamos, en la vida todo es locura excepto el placer. Bueno, esto es una parte de lo que dice la letra y ahora ya que tenemos poco tiempo vamos a escuchar este famoso fragmento de ópera interpretado por los tres tenores, Pavarotti, Carreras y Domingo. Liviamo negli occhi. bellezza rifiora, e là fuggevole, fuggevole ora si inebria voluta. Liviana i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviana, amore, amore, fra i calici più calibati avrà. Travò, saprò di vivere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, è un fior che lascia il cuore più si può godere. Io ti invito da fermi facendo Vamos a hablar ahora de la historia contemporánea. Historia de la cocina contemporánea. La cocina contemporánea tiene sus orígenes en Francia durante a finales del siglo XVIII. Comenzó un proceso de modernización de la gastronomía, aunque la línea del tiempo de la cocina contemporánea está marcada por décadas de experimentación, innovación y fusión de diversas culturas gastronómicas. La cocina contemporánea, como la conocemos hoy, empezó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XX, cuando los chefs empezaban a experimentar con nuevas técnicas de cocción, e incorporar ingredientes y sabores de diferentes culturas en sus platillos, donde arte y ciencia se fusionan para dar vida a la cocina moderna. En la actualidad, la cocina contemporánea sigue evolucionando, con un enfoque creciente en la sostenibilidad, la conciencia de los alimentos locales y la fusión continua de sabores y técnicas de todo el mundo. La cocina contemporánea es un arte que desafía las normas tradicionales y explora los límites de lo que es posible en la gastronomía. Un fascinante mundo de innovación y experimentación que ha revolucionado la forma en que percibimos y disfrutamos la comida. La cocina contemporánea está refiriendo constantemente el paisaje gastronómico y tiene mucho que ofrecer, ya que no solo brinda la oportunidad de probar platillos innovadores y deliciosos, sino que también invita a ver la comida desde una perspectiva completamente nueva. La revolución industrial. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII. ¿Qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un proceso histórico de transformaciones económicas y sociales que tuvo lugar aproximadamente entre 1780 y 1840 y que se encadenó cambios sociales sin precedentes en las culturas, sociedades occidentales y luego en todo el mundo. Para diferenciar otro proceso de desarrollación posterior se debe llamar Primera Revolución Industrial. Este proceso se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción a gran escala y la concentración de fábricas en ciudades. La invención más importante del periodo fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral y cuyo uso aumentó la producción y el transporte a niveles sin precedentes. También fueron importantes otros inventos, como las máquinas hiladoras y el telar mecánico, que permitieron producir más textiles en menor tiempo. La revolución industrial comenzó en Inglaterra, donde habían confluido una serie de condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas a favor de este gran cambio. A lo largo del siglo XIX se extendió a otros países de Europa Occidental, así como a Estados Unidos o Japón. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. Bueno, la revolución industrial trajo muchos cambios en el campo de la dietética, la nutrición y la gastronomía. Por ejemplo, la capacidad de las fábricas durante el siglo XIX para producir fertilizantes artificiales. Hasta entonces, los únicos fertilizantes eran fertilizantes de origen natural. Por ejemplo, excrementos de animales, que era algo que se usaba con mucha frecuencia y que hoy en día llamamos estiércol. En el siglo XIX se crean los primeros fertilizantes artificiales y gracias a la revolución industrial y a los progresos de la química también se crean los primeros pesticidas. Uno de los inventos más curiosos de la revolución industrial es los envases metálicos para conservas. Tenemos algunas noticias de conservas elaboradas en Holanda en 1772 o quizá antes, una época en que la revolución industrial estaba todavía en sus comienzos. Sabemos que en el año 1810 un británico patenta un método para poner alimentos en conserva dentro de envases metálicos y mantenerlos por tiempo indefinido en buen estado de conservación, apto para el consumo. Poco después se hace una patente parecida en Estados Unidos y hay que decir algo muy curioso. No había abrelatas, es decir, en 1810 se patenta este sistema para conservar alimentos en latas metálicas y casi 50 años más tarde es cuando por primera vez se patenta un abrelatas. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y cómo hacía la gente para abrir las latas de conserva? Eran latas de conserva muy diferentes de las actuales. En algunos casos, el recipiente podía pesar más que el alimento conservado en su interior. Las etiquetas de estas latas de conserva, naturalmente, daban instrucciones para obtener el alimento que estaba en el interior del envase. Y lo que decían en la etiqueta era, use usted un martillo y un cincel. Bueno, ya ven ustedes qué forma tan curiosa de consumir conservas. Dicho esto, doy paso a Pablo, que sabe mucho más sobre la revolución industrial. Pues sí, hablando de... Efectivamente, fue en 1810, el año en el cual se patentó la lata de conservas, fue un francés, Philippe de Girard, quien en realidad el invento... Girard plagió el invento de un compatriota suyo, llamado Nicolas Appert, un confitero que en el año 1795 descubrió que al poner los alimentos en un tarro cerrado herméticamente y hervirlo en agua, la comida se conservaba en un estado perfecto. Ese hombre descubrió en aquel momento el envasado al vacío. Es una forma, es una especie de antecedente de lo que descubría Nicolas Pasteur, el doctor Pasteur, en 1860, el proceso de pasteurización para matar a los microorganismos. Pues bueno, Girard introdujo una innovación respecto al invento de Appert, que era, en vez de tarros de cristal, que son muy frágiles, usaría recipientes de hojalata, que son láminas de hierro cubiertas de estaño. Girard se asoció con un empresario inglés e hizo demostraciones ante la Royal Society de Londres. En 1811 vendió la patente a otro empresario, Brian Donkin, ingeniero e inventor, que dos años más tarde inauguraría la primera fábrica de latas de conserva de la historia. Dio a probar sus productos a miembros de la alta sociedad londinense, como los duques de Wellington y de York, quienes a su vez se les ofrecieron a la reina y el regente, y todos los cuales mostraron su alta aprobación de resultado. Donkin se convirtió en suministrador oficial de comida enlatada para la Marina Británica, aunque inicialmente su uso se limitó a los soldados enfermos. En 1821 cerró su fábrica, pero se crearon muchas otras tanto en Europa como en América. Otros dos inventos que nos trajo del mundo gastronómico que nos trajo la revolución industrial fueron, por ejemplo, la fecha de caducidad, que fue introducida por un personaje al que nadie podría sospecharía, que es nada menos que Al Capone. Parece ser que en un determinado momento de la ley seca, Al Capone decidió entrar en el negocio de la leche, ya que podía aprovechar sus almacenes de embotellado. Tiempo después, un niño de su familia murió por tomar leche embotellada en mal estado, y no se sabe bien si fue por altruismo o por deseo de lucro al vender las máquinas de estampar la fecha de caducidad. Capone decidió presionar a las autoridades de Estados Unidos para que introdujeran una ley que obligase a los productores de alimentos a imprimir la fecha de caducidad en el envase. Otro invento es el ketchup, la salsa que todo el mundo conocerá hoy en día, obviamente, hecho con un ingrediente nativo de América, el tomate. El ketchup, como tal, que conocemos hoy en día, es el que fue inventado en 1875 en Pittsburgh por Henry John Heinz, hijo de un inmigrante alemán, fabricante de salsas y condimentos. Heinz se basó en la salsa ketchup, de origen chino, que ya se usaba en Londres 30 años antes y que no contenía tomate alguno. Heinz le añadió tomate y dejó su composición tal como la conocemos hoy, es decir, puré de tomate, azúcar, vinagre y especias. Bueno, perdonen ustedes si hemos sido muy acelerados esta última parte, pero es que se os echaba el tiempo encima. Lo perdonen ustedes si ahora hemos sido un poco más acelerados, pero es que se os echa el tiempo encima. Dicho esto, voy a presentar la canción. Los Archies fue una banda ficticia de blues band pop, respaldada por músicos reales de estudio, integrada por los personajes de Archie Andrews, Reggie Martin y Jogan Jones, un grupo ficticio personaje adolescente del universo cómic Archie, en el contexto de la serie animada de televisión El Show de Archie y sus amigos. Los Archie fueron un antecedente de bandas de ficción como Gorillaz, que muestran dibujos animados interpretando temas musicales. En 2020 se introdujo una nueva versión de la banda en la serie de televisión Riverdale, con Kevin Keller reemplazando a Randy Manti. Sin embargo, la banda continúa apareciendo con los 5 miembros originales en los cómics publicados por Archie Comics. El grupo, los roles de los adolescentes interpretados en esta banda ficticia eran Archie, guitarra principal, Reggie, segunda guitarra o bajo, Ruge, batería, Betty, percusión de guitarra, Verónica, órgano de teclados, Hot Dog, mascota. Un inusual modo de distribución de su música era una especie de acetato integrado al reverso de las cajas de cereales para el desayuno, que podía ser recortado y producido en un plano tocadiscos. Frecuentemente eran comparados en broma con los Doors, dado que los Doors no tenían bajista. Aún existe controversia por el hecho de que, de alguna manera, Reggie tocase o no dicho instrumento, ya que, en muchas escenas, su guitarra reparece a la Archie, haciéndolo con líder de la banda. Por otro lado, en las grabaciones de los Archie, regularmente se podía escuchar el sonido de este instrumento, incluso que Reggie era bajista. El grupo real, un grupo de músicos de estudio, fue integrado por Don Kirshner en 1988 para interpretar varias canciones. La más famosa es Azúcar, escrita por Jeff Barry y Andy Carr, que en 1969 llegó a situarse en el primer puesto en las listas de popularidad de Billboard Hot 100 y fue clasificada como la canción número 1 el mismo año. Una vez que la banda logró destacar la edición anual, otras canciones de los Archies fueron clasificadas dentro de los 40 principales, incluyendo Who Is Your Baby, Van San and Lang y Jingy Jingy. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Creo que a todos nos gusta comer y creo que ha sido muy interesante. Ya por gracias el último programa, quedaría uno más, que grabaremos en 2-3 semanas. Y nada, dicho esto, a disfrutar de comer y viva la comida, ¿no? Ahora unos buenos helados, también en verano y buenas colas. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Just